Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Y si escucharon bien, 7 de la mañana. Hoy estamos iniciando una hora antes de lo acostumbrado. Estamos viendo a ver qué formato nos vamos a quedar. Tal vez vayamos a cambiar el formato que hemos tenido varios años de... El programa de las 8 a las 10 de la mañana probablemente sea esta hora la nueva, 7 a 9 de la mañana. Veremos, aquí estaremos informando, ¿ok? Y bueno, espero que todos hayan pasado un excelente fin de semana. Este fin fue un fin largo, ¿verdad? Con el día de Memorial Day. Entonces mucha gente descansó, mucha gente se fue de viaje y pues no descansó tanto. Dice, necesito otro puentecito más para poder descansar. Y bueno, pero el caso es que ya estamos aquí de regreso. Lunes se fue y ahora martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio. Sexy Love Radio te aparte, ¿sí? Como que despertarte antes, porque no estoy aquí y a esta hora. Obviamente estoy desde hace una hora antes. Entonces, pues sí. Sí, causa un poquito de shock hasta en mis palabras, ¿no? Y acaban de notarlo. No es cierto. Es broma. Pero sí, sí les recuerdo, para las personas que nos están sintonizando a esta hora, 7 de la mañana, están bien, no se preocupen. Probablemente vayamos a hacer los programas a estas horas, a las 7, de 7 a 9, o vamos a continuar con el mismo formato. Estamos haciendo unas pruebas a ver cuál funciona mejor, ¿ok? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit. Está cayendo lluvia en algunas partes y se espera que hay un 90% de probabilidad de lluvias o lloviznas el día de hoy. Así que salgan preparados, salgan con su paraguas y pues también con un suéter, ¿no? Porque ya saben que aquí el clima en Utah, aunque la temperatura nos dice que no va a estar tan baja, pero pues ya saben que aquí 5 minutos cambia totalmente. Bueno, también tenemos un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 49, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 90% de precipitaciones. Para el día de mañana miércoles se esperan cielos parcialmente soleados, temperaturas máximas de 66, mínimas de 51, con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves se esperan cielos soleados, máximas de 70, mínimas de 54, con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Y si escucharon bien, mañana aumenta la temperatura, el jueves también, el viernes pues también se podría decir 69 grados, obviamente muy cerca a los 70 que tendremos el día jueves, con mínimas de 54, pero también con probabilidad de un 70% de que caigan lloviznas. Las lluvias no se quieren ir y aquí se mantienen, así que para todos los que tenemos patio y que nos preocupamos por el patio, pues se va a mantener bien hidratado, no necesitan prender todavía los sprinklers, aunque yo conozco gente que sí los ha prendido aún así con la lluvia, pero bueno, ahí está, ¿no? Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 71, mínimas de 55, con cielos parcialmente nublados a muy nublados. Hay una probabilidad también de un 50% de que caigan precipitaciones. Les puedo adelantar, la próxima semana nos dice igual.

Un grupo construye una porción del muro fronterizo de Trump cerca de El Paso. Una organización privada conocida como We Build the Wall. Nosotros construimos el muro. Está construyendo media milla de muro fronterizo, según el exsecretario de Estado de Kansas, Chris Kovach. No es cualquier pedazo de tierra, dijo Kovach el lunes en el programa Fox and Friends. Según él, el proyecto comenzó porque hay un hueco ridículamente grande cerca del Mount Cristo Rey en Nuevo México, el que presuntamente se aprovechan para enviar drogas y personas. Agregó que el muro estaría siendo construido sobre propiedad privada a través de donaciones. Kovach sale en la página de la organización como un miembro de su junta, en la que también perfila a Steve Bannon, jefe de campaña de Trump y ex asesor del presidente. Hemos estado construyendo, trabajando todo el día durante el fin de semana feriado para darle a Estados Unidos un regalo para el Día de los Caídos, dijo Kovach, quien según el diario Washington Times ha aconsejado al presidente Trump sobre temas migratorios. Kovach dijo al entrevistador que la porción del muro está casi listo. La noticia se da a conocer luego de que Trump anunciara el sábado que su gobierno apelará a la decisión de un juez de bloquear parte de los fondos para construir el muro fronterizo. Otro juez activista designado por Barack Obama ha fallado contra nosotros sobre una sección del muro del sur que ya está en construcción. Ese es un fallo contra la seguridad fronteriza y a favor del crimen, las drogas y el tráfico humano. Estamos pidiendo una apelación rápida, fue lo que dijo Trump en su cuenta de Twitter. El día viernes, el magistrado de la Corte del Distrito Norte de California, Haywood Hilliam, nombrado en su día por el expresidente Obama, ordenó bloquear parcialmente el plan de Trump de financiar el muro fronterizo mediante fondos procedentes del Departamento de Defensa. La decisión judicial congela la transferencia de unos $1,000 millones del presupuesto del Pentágono para pagar la barrera en la frontera y limita la creación de partes del muro, pero no detiene su construcción. Y tornados dejan un rastro de destrucción en Ohio e Indiana. Varios posibles tornados golpearon Indiana y Ohio durante la noche a tan escasa distancia que uno de ellos cruzó la línea dejada por otro. Las tormentas dejaron tal cantidad de escombros que en el personal de mantenimiento de autopistas tuvo que utilizar topadoras para despejar una interestatal. Se registraron daños en al menos una docena de poblaciones desde el este de Indiana al centro de Ohio, según el Servicio Meteorológico Nacional. Aunque las autoridades no habían reportado daños para el martes de la madrugada, unos 5 millones de personas estaban sin electricidad el martes por la mañana solo en Ohio. Las localidades a las afueras de Dayton, Ohio, fueron algunas de las más afectadas. Un gran y peligroso tornado tocó tierra cerca de Trotwood, Ohio, 12 kilómetros al noreste de Dayton, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional en un tuit el día lunes por la noche. Poco antes de la medianoche, cuando no habían pasado ni 40 minutos desde el paso de ese tornado, la agencia advirtió en un tuit que otro estaba cruzando su pista, levantando tantos escombros que eran visibles en el radar. Algunos carriles quedaron bloqueados en la Interestatal 75 al norte de Dayton. Camiones con palas apartaban ramas y escombros a un lado para reabrir la ruta norte-sur, indicó Matt Browning, portavoz del Departamento de Transportes de Ohio. Trump pierde fuerza en uno de sus principales campos de batalla. Una de las herramientas políticas más utilizadas y hasta ahora más efectivas por Donald Trump es Twitter. ya desde antes de la campaña del 2016. El ahora presidente expandió su fama internacionalmente gracias a sus polémicos tweets, pero esta tendencia ha cambiado. A pesar de tener más seguidores, el impacto de las publicaciones del mandatario empezó a disminuir a los 8 meses de ser elegido presidente. Este mes de mayo ha descendido aún más. Un análisis de datos de la plataforma CrowdTangle que publicó Axios estudió el impacto de mandatario en Twitter, dividiendo las veces en las que compartían o daban me gusta a un tweet entre el número de seguidores. El resultado reveló que el índice de interacción de los tweets de Trump descendió del 0.55% en noviembre del 2016 al 0.32% en junio del 2017. El 25 de mayo de este año esa tasa era un solo 0.16%, la más baja en 2 años y medio. Sin embargo, Trump no solo ha visto aumentado su número de seguidores en la red social, sino que ahora también tuitea con más frecuencia, 284 veces por mes frente a las 157 del principio. Esto, que pareciera bueno para la difusión, en realidad ha hecho que cada tweet tenga un número menor de interacciones. Otro dato interesante que revela el estudio es que, a pesar de los titulares que se hacen eco de publicaciones combativas o insultantes del presidente, los tweets con mayor interacción son los que no están relacionados con cuestiones políticas. Un ejemplo es un post publicado poco después de la conclusión del informe Mueller y que rezaba simplemente: "Buenos días, tengan una gran jornada". Irán reacciona a declaraciones de Trump sobre el tema nuclear. Irán acusó el día de ayer a Estados Unidos de perjudicar al pueblo iraní y causar tensiones en la región, luego de que el presidente Donald Trump afirmara no querer un cambio de régimen en Irán, sino solo la ausencia de armas nucleares. La administración Trump perjudica al pueblo iraní y causa tensiones en la región, denunció el ministro iraní de las Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, en su cuenta Twitter. Acciones, no palabras, mostrarán si o no se trata de intenciones de @RealDonaldTrump, fue lo que agregó. También negó que Irán posee armas nucleares luego de que Trump declaró el lunes, durante una visita a Japón, que nosotros no buscamos un cambio de régimen en Teherán. Quiero que eso esté claro. Lo que deseamos es la ausencia de armas nucleares. No quiero de ninguna manera perjudicar a Irán, fue lo que dijo. El guía supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, afirmó desde hace tiempo que nosotros no buscamos poseer armas nucleares al pronunciar una fatwa prohibiéndolas, dijo por tweet Zarif. Estados Unidos anunció el viernes el despliegue de 1.500 soldados suplementarios en Oriente Medio, invocando amenazas persistentes contra las fuerzas estadounidenses que emanan del más alto nivel del gobierno iraní. Al menos 2 muertos, entre ellos una niña de tan solo 12 años, en un ataque con cuchillo en Japón. Un hombre ha matado a una niña de 12 años y un hombre de 39 apuñaladas este martes en Kawasaki, en la periferia de Tokio, antes de herirse mortalmente con un arma blanca y dejar al menos a otras 16 personas heridas. El ataque, un acontecimiento raro en Japón, país considerado como muy seguro, se produjo poco antes de las 8 horas locales en un lugar de la ciudad donde muchos niños esperaban la llegada de un autobús escolar. Kiyoshi Matsuda, subdirector del hospital Matsushi Kotsugi, confirmó a la prensa que un escolar de 12 años y un hombre de 39 sucumbieron a las heridas sufridas en el ataque. En tanto, la prensa local coincidió en que el supuesto atacante, un hombre de aproximadamente 50 años, también había muerto por las heridas que autoinfligió con un arma blanca. El hombre asesinado es al parecer el padre de uno de los niños que se encontraba en el lugar, indicó el canal de televisión NHK, citando una fuente policial. Los servicios de emergencia anunciaron que por lo menos 16 personas fueron atendidas a causa de las heridas sufridas en el ataque. Hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron al desconocido a perpetrar el ataque. Es un caso verdaderamente atroz. Siento una gran cólera, expreso mi sincero pésame a las víctimas y espero que los heridos se restablezcan rápidamente, fue lo que declaró el primer ministro japonés Shinzo Abe en una declaración televisiva. Un hombre que se identificó como Matsumoto, de 25 años, dijo a AFP que escuchó gritos poco después de despertar y corrió a la calle a ver qué ocurría. Es difícil describir cómo fue, cómo se sintieron esos gritos. No eran niñas divirtiéndose, era un sonido que no era normal, dijo. Vi un hombre tirado en el suelo, también vi una niña tirada, había un hombre y cinco o seis niñas también. Tal vez hayan sido ellas las que gritaron, había sangre en todas ellas, fue lo que relató. El ataque ocurrió en horas en las que los autobuses estaban repletos de gente yendo a trabajar y estudiantes en camino hacia las escuelas. Según el departamento de bomberos, la primera llamada de emergencia llegó ante las 8 de la mañana. Poco después, el lugar donde ocurrió el ataque estaba acordonado por la policía. Por lo menos 3 camionetas de la policía cerraban el paso de vehículos y era posible ver ambulancias y automóviles de los bomberos. Entre los heridos se cuentan una mujer de 40 años y 3 niñas de unos 6 años de edad que sufren heridas graves, especialmente a la altura de la cabeza y cuello, fue lo que dijo Takehito Otsubo, director adjunto del hospital donde están siendo atendidas. Todas ellas serán sometidas a intervención quirúrgica y serán transferidas posteriormente a una unidad de cuidados intensivos, fue lo que añadió. Y Arnold Schwarzenegger ayuda a abuelita de 102 años a punto de ser desalojada de su hogar y se vuelve viral. Arnold Schwarzenegger se convirtió el día de ayer en tendencia en las redes sociales al ofrecer ayuda a una ancianita de 102 años. El actor de Terminator ofreció ayudar a una anciana de California a quien le dieron 90 días para abandonar la casa en la que ha vivido durante los últimos 30 años. Thelma ha sido una querida amiga durante mucho tiempo. Imagínense hacer esto una mujer de 102 años que le devolvió a la comunidad toda su vida, escribió en Twitter el ex gobernador de California entre el 2003 y el 2011 al referirse a la situación de Thelma Smith, y cuyo mensaje disparó las respuestas y los likes en la cuenta del intérprete de Terminator. Schwarzenegger, que consideró cruel lo ocurrido, acompañó su publicación con un artículo de Los Angeles Times en el que se detalla lo ocurrido a la nonagenaria. La versión periodística, replicada por otros medios, detalló que el propietario del inmueble envió una notificación a la mujer el pasado 8 de marzo en el que le comunicaba la finalización de su contrato mensual ya que entregara la vivienda a su hija, que acaba de graduarse en la Escuela de Leyes. Según los medios, la decisión está amparada en la ordenanza de la estabilización de alquileres del condado de Los Ángeles, según la cual el dueño de un inmueble puede solicitar la entrega de este a un inquilino en el caso de que necesite cederlo a un familiar. La norma prevé asistencia de reubicación para inquilinos desalojados que tengan 62 años o más o sean discapacitados, aunque en algunas zonas de Los Ángeles no está disponible, fue lo que agregó la versión. Pero Schwarzenegger aseguró que ayudará a Thelma, quien se desempeñó durante muchos años como secretaria de la Fundación de Jóvenes Sugar Ray Robinson, y a renglón seguido lanzó una advertencia a los dueños de propietarios. Propietarios también oirán de mí, sentenció Schwarzenegger, en lo que ha hecho a muchos revivir la famosa frase de "volveré" de su personaje en Terminator. Y en información deportiva en la MLB, los Red Sox están de luto. Murió Bill Buckner. Bill Buckner, quien destacara como primera base, sobre todo con los Boston Red Sox, murió este jueves rodeado de su familia, de acuerdo a un comunicado. Buckner fue seleccionado por Los Angeles Dodgers en el año de 1968 y jugó un total de 22 temporadas en las grandes ligas con los mencionados Dodgers, Chicago Cubs, Boston Red Sox, California Angels y Kansas City Royals. En un error en la Serie Mundial en 1986 convirtió a Buckner en un personaje tristemente célebre para los aficionados. El pelotero fildeó mal un roletazo tibio y la pelota pasó por debajo de sus piernas. Gracias a esa jugada, los Mets se llevaron el juego 6, empataron la Serie Mundial y posteriormente se convirtieron en campeones. Y el Veracruz pagó deuda de $244,000 al Wanderers y se libró de la bronca con la FIFA. Al cuarto para la hora, en los últimos momentos del tiempo límite, pero este lunes Veracruz por fin saldó la deuda que mantenía con el club uruguayo Montevideo Wanderers por el fichaje del jugador Matías Santos, realizado en el 2017. El presidente del equipo charrúa, Gabriel Blanco, confirmó a medio tiempo que Fidel Curi realizó el pago de $244,000, mismos que habían quedado pendientes desde ese año. Con ello, los Tiburones Rojos al menos ya la libraron con la FIFA, ya que de no haber realizado el pago, Montevideo Wanderers había solicitado al organismo el descenso del club mexicano, luego de que en una primera instancia se hizo efectiva la deducción de 6 puntos en el pasado clausura 2019 por la misma situación. Sin embargo, Curi Grajales aún tiene que resolver las demandas que tiene en su contra a nivel local, porque de acuerdo a lo dicho hoy por Álvaro Ortiz, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, hay varias controversias que se mantienen en contra del dueño del club jarocho. Dichas demandas van desde atrasos de salarios, indemnizaciones por salarios caídos, hasta un premio de 20 millones de pesos que no pagó a los jugadores en la temporada 2017-2018. Esas controversias, la AMF Pro espera que se fallen a favor de los futbolistas a más tardar en el mes de junio. De suceder dicha situación, Fidel Curi estaría obligado a saldar esas deudas para que Veracruz pueda jugar la apertura 2019. De lo contrario, el club enfrentaría la desafiliación por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. No te lo pierdas todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical. Los dejo con Alejandra Guzmán y Mentiras Piadosas. Y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hasta hoy me doy cuenta que la vida no es nada si no tengo tu mirada. Ni siquiera imaginaba que me harías tanta falta. No sé qué es lo que pensaba. Hoy que no estás, ya no encuentro las palabras para decirte que me falta cada momento que me

Music. Boom. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de ciencia fuera de lo común, y se trata de una nueva teoría que explica cómo un planeta pasó de ser un planeta habitable a convertirse en un infierno. ¿Se imaginan cuál planeta le estoy diciendo? Me imagino que muchos ya dicen, pues sí, puede ser ese planeta. Si dijiste Venus, pues acertaste, porque esta nueva teoría explica cómo Venus pasó de ser un planeta habitable a convertirse en un infierno. Con temperaturas a cientos de grados, una presión atmosférica 93 veces superior a la terrestre y una atmósfera tóxica con nubes de ácido sulfúrico, Venus es la viva imagen del infierno. Sin embargo, los científicos sospechan que no siempre fue así y ahora han encontrado una posible razón. ¿Cuál es esa razón? El mar. Sí, pues la hipótesis sostenida por muchos astrofísicos es que hace millones de años Venus era muy diferente a como la conocemos hoy. Los análisis geológicos indican que el planeta pudo tener océanos de agua, una atmósfera más liviana y menos agresiva, y quizás hasta pudo albergar vida, pero algo fue terriblemente mal. Así como está pasando en la Tierra, fíjense que están haciendo aquí pues una imagen, ¿no?, de Venus y otro planeta, que es el planeta Tierra. El planeta Tierra, pues ya sabemos cómo está, dónde están los océanos, dónde está el agua, dónde está la vegetación, dónde está la tierra desértica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues sería muy triste, ¿no? Imagínense que el planeta Tierra en unos días, si no se cuida, si se empieza a transformar, si se empieza a quemar más y pues a disminuir los océanos, pues podría convertirse en el siguiente Venus. Ojalá que no, ¿verdad? Bueno, pues nada más era una respuesta a la imagen que mostraron aquí los científicos. No es de que eso vaya a pasar, así que no se asusten, ¿ok? Ese algo tiene que ver con la rotación del planeta. Venus, ¿sabían que gira sobre sí mismo de una manera completamente anómala? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo gira Venus? Para empezar, su rotación es retrógrada, o sea que gira en sentido inverso a la Tierra y a la mayor parte también de los planetas del sistema solar. Además, su periodo de rotación es extremadamente lento. ¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta completa? Todos sabemos que 24 horas, ¿no? O un poco menos de 24 horas. Pues Marte tarda un poco más de 24 horas, pero Venus tarda 243 días, casi un año, imagínense, 243 días terrestres en completar una sola vuelta sobre sí mismo. Y se cree que ese lento ritmo de rotación es el responsable de la extremadamente densa atmósfera del planeta. El efecto invernadero que provoca esa atmósfera rica en dióxido de carbono hace que la temperatura media sobre la superficie del planeta sea de unos 462 grados Celsius, que es suficiente como para fundir metales como el plomo, para que se den una idea a qué temperatura está este planeta Venus. Sin embargo, no siempre fue así. Hace millones de años, el periodo de rotación de Venus era parecido a los demás planetas. Hasta ahora, la principal hipótesis para explicar el cambio es que Venus fue golpeado por un objeto masivo que frenó su rotación hasta el punto de invertirla. Imagínense que es una pelota que está girando, ¿no? Y de repente le pegan con una piedra, ¡paz! Se para. Y al momento de girar, ahora ya no giró en la misma dirección, sino en sentido contrario. Y bueno, pues un equipo de investigadores de la Universidad de Bangor en Reino Unido, la Universidad de Washington y la NASA han dado con otra explicación. El físico oceanógrafo Matthias Green y sus colegas creen que el culpable del descenso de Venus a los infiernos no fue otro que su propio océano. Esta es la otra versión que están dando a conocer. ¿Cuál creen ustedes que haya sido la correcta? Pues eso no lo sabremos, ¿no? Pero pues siempre nos va a surgir ahí la incógnita. Las corrientes oceánicas actúan como un freno a la rotación de los planetas que tienen océanos de agua líquida. Esto es debido a la fricción de corrientes sobre el lecho de roca en el que se asientan. Y en la Tierra, por ejemplo, los océanos frenan la rotación de nuestro planeta a un ritmo de 20 segundos cada millón de años. En Venus, el freno oceánico fue mucho más dramático. Los investigadores calcularon la fuerza ejercida por los océanos de Venus y su índice de disipación a medida que el planeta iba frenándose cada vez más. El resultado de sus simulaciones estima que el planeta frenó su rotación a un índice de unos 72 días cada millón de años. Y ese ritmo es suficiente como para que en un plazo relativamente corto en términos astronómicos, entre 10 y 590 millones de años, el planeta frenara su rotación hasta el punto de revertirla. El efecto del Sol sobre el planeta girando tan lentamente evaporó todos los océanos y desencadenó un efecto invernadero galopante que convirtió al planeta en el lugar inhóspito que es hoy. Y pues la teoría es de momento solo eso, pero explica de manera muy coherente la evolución geológica de Venus en recurrir a elementos externos tan dramáticos como el que les dije del choque de un pequeño planeta. Y es más, la hipótesis servirá para estudiar otros exoplanetas que muestran características muy similares a las de Venus, entrando ya en el terreno de la ciencia ficción. Si efectivamente se confirma que Venus sucumbió al freno de su propio océano, se podría encontrar una manera de terraformar el planeta acelerando su rotación para aligerar la atmósfera. Y de momento, pues se sabe que algo más sobre nuestro vecino menos conocido en el sistema solar, y pues eso siempre es importante, saber un poquito más de lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Y bueno, con eso finalizo esta información que está muy muy interesante. Ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que vámonos con el tema. Ocho de la mañana con 30 minutos y ya se llegó el momento del tema del día de hoy. Hoy nos vamos a ir al apartado número 1 del capítulo número 10, donde nos habla sobre los ídolos de la enfermedad. Y bueno, pues ya saben la dinámica, vamos a empezar a leer. En Dios estás en tu hogar. No conoces tus creaciones simplemente porque mientras tu mente siga estando dividida, decidirás contra ellas, y es imposible atacar lo que has creado. Pero recuerda que a Dios le resulta igualmente imposible. La ley de la creación consiste en que ames a tus creaciones como a ti mismo, por ser estas partes de ti. Todo lo que fue creado se encuentra, por lo tanto, perfectamente a salvo, porque las leyes de Dios lo protegen con su amor. Cualquier parte de tu mente

¿Por qué? Porque nos dice que en Dios está tu hogar y tu hogar es este. Y si es con Dios, pues ¿qué hay que te pueda afectar? No hay nada. Reconocemos, ¿no?, que nuestro hogar está tranquilo, que en nuestro hogar reina la paz, reina la salud, el amor, la felicidad. No en algo externo o en algo que nosotros podamos alcanzar por cuenta propia, ¿no? De decir, este personaje, Janet, puede conseguir estas cosas para poder ser feliz o para poder estar en paz. No, este personaje no lo puede en sí alcanzar, porque siempre vamos a tratar de estar alcanzándolo en un momento en el que no lo vamos a encontrar. Es como si tú tiraras una red de pescar, ¿no? Y la red de pescar la estuvieras tirando en un lugar donde hay cero peces, donde lo único que va a haber son piedras y agua. Entonces, así estamos cazando, estamos tratando de pescar la felicidad, estamos tratando de pescar la plenitud, la tranquilidad, en un momento en nuestras vidas, ¿no?, en el que decimos, allá, en ese lugar, vamos a estar tranquilos, vamos a tener todo lo que queremos cuando pesquemos en ese lago, o en ese mar, o en ese océano. Entonces, la red que te ayuda a pescar y que puedes encontrar todo lo que estás buscando está en ti. Esos peces que estás buscando, que te lo estoy poniendo de un ejemplo, pues esos peces son la felicidad, el amor, la paz que están en ti, la dicha está en ti, todos esos peces están en ti. No tienes que tirar la red fuera de ti, sino dentro de ti. Entonces, cuando hay algo que te da miedo, tal vez ahorita tienes miedo, o tal vez ahorita estás preocupado, o simplemente no estás preocupado, estás feliz, estás tranquilo, pero en tu mente pues empiezan a surgir ciertas dudas. Cuando empiezan a surgir ciertas dudas o cierta incomodidad disfrazada de dicha o disfrazada de felicidad, es ahí cuando puedes decir, ok, esto es un sueño, esto no es la realidad. En la verdad está la certeza de que Dios está en tu hogar, de que tú eres el hogar de Dios. Entonces no puede haber ni una tinta, ¿no?, de sufrimiento, no hay ni un puntito de tinta de dolor o de desdicha, ¿no? Al contrario, está todo en paz, está todo perfecto en tu vida. Entonces, cuando recordemos pues la verdad, sabremos que lo que recordamos es eterno y por lo tanto se encuentra aquí ahora. Cuando nos habla de la eternidad, es que nunca se ha marchado esta verdad, siempre ha pertenecido a nosotros. Por eso, nuevamente, cuando una persona se ilumina, cuando se abre su conciencia y se queda totalmente ahí, pues ya todo lo que está aquí en este mundo, o a como lo percibimos nosotros, pues no es ni, o sea, no es nada, ¿no? Nada en comparación con lo que es la realidad. Entonces recordaremos todo en el instante en el que tú desees de todo corazón verlo. Pues si desear de todo corazón es crear, tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación y simultáneamente le habrás devuelto tu mente a tu creador y a tus creaciones. Entonces, el día de hoy, conócelos nuevamente, recuérdalos, y no vas a tener ese deseo de volver a dormir, de volver a temer, de volver a enfermar. Si despiertas y tienes el deseo de despertar en este instante, te puedes regocijar de este instante y vas a saber que lo único que vas a desear es esta verdad, la única que existe y la única que te puede disponer de esta dicha y la única en la que ya dispones en sí. Entonces, no dejes que el día de hoy haya separación,

en su semejanza y en su pureza. Así es como opera la salvación. Al tú hacerte a un lado, la luz que refulge en ti da un paso adelante y envuelve al mundo. No proclama que el castigo y la muerte vayan a ser el final del pecado. Este desaparecerá entre jolgorios y risas, pues se reconocerá su extraña absurdidad. Es un pensamiento descabellado, un sueño tonto, ridículo quizá, pero no temible. Mas ¿quién pospondría un solo instante su acercamiento a Dios a cambio de un capricho tan absurdo? No obstante, tú has desperdiciado muchos, pero que muchos años precisamente en este pensamiento descabellado. El pasado ha desaparecido junto con todas sus fantasías. Estas ya han dejado de hacer presa en ti. El acercamiento a Dios se avecina, y en el pequeño espacio de duda que todavía queda, es posible que pierdas de vista a tu compañero y que lo confundas con el sueño ancestral e insensato que ya pasó. ¿Quién camina a mi lado? Debes hacerte esta pregunta mil veces al día hasta que la certeza haya aplacado toda duda y establecido la paz. Deja que hoy cesen las dudas. Dios habla por ti al contestar tu pregunta con estas palabras. Camino con Dios en perfecta santidad. Ilumino al mundo, ilumino mi mente, así como todas las mentes que Dios creó una conmigo. Y bueno, lo vuelvo a repetir. Cuando Dios habla por ti, recuerda, te contesta esta pregunta con estas palabras. Camino con Dios en perfecta santidad. Ilumino el mundo, ilumino mi mente, así como todas las mentes que Dios creó una conmigo. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está muy bonito. Recuerden aplicar esta idea. Caminamos con Dios en perfecta santidad y así nos tenemos que mantener, iluminando el mundo, iluminando nuestra mente, y así como todas las mentes que Dios creó una con nosotros. Y también recuerda, cuando tengas miedo y se te olvide las cosas de este apartado o de este ejercicio, recordar, hacerte esta pregunta: ¿quién camina a mi lado? Y tú ya sabes quién camina a tu lado. Entonces vas a sentir esa felicidad, esa dicha, esa protección que estás buscando. Con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 52 minutos, ya regresamos. Ya te tengo la recetita de salud. Voy a continuar con los remedios de la semana pasada, ya que la semana pasada únicamente les di dos recetas, pero me quedaron pendientes varias. Y las recetas o los remedios son para utilizar la hierba o las hojitas de parietaria. Parietaria, les dije la semana pasada, que también se le conoce con el nombre de otros, valga la redundancia, se le conoce con otros nombres, ¿no? No de otros nombres, de otros nombres, no, para nada. Bueno, pues los otros nombres son vidriola, hierba del muro, albahaca de culebra, caracolera, caña roya, camarroja, granadella, ortiga mansa y colerina. Esta es la misma planta, es una planta herbácea y bueno, ya les había comentado de que es muy buena para combatir muchas enfermedades y también algunos síntomas de algunas enfermedades. Entonces, la semana pasada les di dos recetas para diferentes síntomas, para diferentes enfermedades. Entonces, el día de hoy les traje esta recetita que es para combatir los cólicos biliares. Cuando alguien tiene un cólico, las mujeres, ¿no? En la etapa premenstrual y durante la menstruación, pues pegan cólicos fuertes. Entonces, no nada más las mujeres sufren de cólicos, también hay hombres que sufren de cólicos y obviamente no son por la menstruación, ¿no? Pero son cólicos biliares que vienen de otros problemitas que ya fueron tal vez diagnosticados por el médico. Cuando uno sufre de la vesícula biliar, pueden surgir estos cólicos, pueden surgir estos olores que son muy intensos, que en ocasiones pueden ser leves, pero en otras ocasiones pueden ser muy intensos. Entonces, si tú tienes algún problema con tu vesícula biliar, pues se recomienda que tomes este remedio, pero antes lo consultes con tu médico, porque cuando uno ya tiene un problema mayor en la vesícula, pueden ser varios cálculos y ya cualquier alimento, como es grasa, como es picante, como es lo que es, o sea, le causa una reacción bastante molesta y los puede, pues, hasta tumbar del dolor. Entonces, antes de que ustedes consuman este remedio y cualquier otro remedio que yo les doy, consúltenlo con su médico, por favor, ¿ok? Aunque es recomendable para la gente que sufre cólicos biliares, aún así, consúltenlo antes con su médico. Y bueno, ¿qué es lo que vas a necesitar para combatir los cólicos biliares? Necesitas 50 gramos de flores de manzanilla, 50 gramos de flores de manzanilla, 30 gramos de raíces de perejil. Nuevamente le repito, 30 gramos de raíces de perejil y 20 gramos de parietaria. Es lo único que van a necesitar, 20 gramos de parietaria, 30 gramos de raíces de perejil, 50 gramos de flores de manzanilla. Vas a hervir durante 5 minutos en un litro con agua todas estas hierbas que te acabo de decir, la manzanilla, las raíces de perejil, la parietaria. Una vez que hiervan y los dejes por 5 minutos hirviendo, lo vas a apagar, lo vas a retirar del fuego y lo vas a colar. Vas a colar esta bebida y se recomienda que tomes 3 tacitas al día de este té o de este remedio. Entonces está muy sencillo, prepárenlo y les va a ayudar mucho para combatir los cólicos biliares. No necesariamente tiene que ser un cólico biliar, también puede ser un cólico porque te generó a través de inflamación de tus intestinos o cualquier otra condición interna que tú tengas. Y dices tú, tengo un cólico, ¿no? Tengo un dolor, una inflamación, una punzada dentro de mí. Pues este remedio te va a ayudar a combatirlo, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula La bomba de agua. Thank you.

9:04, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes, que viene siendo nuestro lunes. Y pues los espero el día de mañana en punto de las 8 o 7 de la mañana. Les digo que estamos haciendo una prueba para ver si nos quedamos con este nuevo horario de 7 a 9 o de 8 a 10. Pues igual las personas que nos escuchan en las grabaciones, pues ahí no les afecta nada, ¿verdad? Pero la gente que nos escucha a las 8 de la mañana, a lo mejor les es mejor, ¿verdad?, escucharnos más temprano antes de que entren a sus trabajos también, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, con esto yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Recuerden que la repetición del programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas. No se lo pierdan, salgan con su paraguas, porque el día de hoy se espera todavía la lluvia, que no se ha detenido, está nubladito en algunas partes. Y pues se espera, se pronostica que vayan a continuar este clima, ¿no? Saben que estábamos en Utah, por más de que yo les diga de repente, no, pues no se espera lluvia, estén preparados para todo, porque nos ha tocado 5 minutos de un sol pleno, bonito, y a los otros 5 minutos una tormenta con viento, con granizo y con todo. Y es verdad, no estoy mintiendo, el sábado pasado sí nos pasó. Entonces recuerden, hoy lloviznas, temperaturas actuales 50 grados Fahrenheit, máximas para el día de hoy 60, mínimas 49, cielos parcialmente nublados a muy nublados, probabilidad un 90% de que caigan precipitaciones, el día de mañana 40% de probabilidad de precipitaciones, máxima 66, mínima 51. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.